Vida en Salud, episodio 33. Arnold Egget y su descubrimiento. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a vivir una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. En este podcast nos proponemos aumentar la conciencia de que la salud es una responsabilidad personal. De que únicamente tú eres responsable de tu salud y que nadie más lo puede ser. Y te ofrecemos información, conocimiento e inspiración que te pueden ayudar a aceptar y tomar esta responsabilidad. Entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio y hablamos de los muchos aspectos que afectan a la vida y que están relacionados con la salud. En el episodio 31 te expliqué por qué principios se puede afirmar que los orígenes dietéticos de nuestra especie, la humana, son frugívoros. Y te hablé de un higienista y además te hablé muy bien de él. Te hablé de Arnold Egget. Y quedamos emplazados en que te hablaría más de los descubrimientos que hizo Arnold Egget y cuál fue el legado que nos dejó. Y eso es lo que voy a hacer en este episodio. Y para empezar, te voy a explicar un poquito de la historia de Egget. Porque para entender bien qué es lo que hizo, hay que entender de dónde venía. Y no voy a profundizar mucho en esto, pues si quieres podemos hacerlo en otros momentos, en otros episodios, pero te explicaré que siendo joven, Egget fue diagnosticado de una enfermedad incurable, una enfermedad del riñón llamada la enfermedad de Bright. Ya se me quedó el alemán. Y parece ser que tiene una sintomatología bastante molesta. Y esto fue lo que le impulsó a buscar por su cuenta la solución a su problema, ya que la medicina de la época, que estamos hablando de principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, pues la medicina de la época no le daba la solución a su problema. Y él no se conformó con esa enfermedad crónica con la que moriría o por la que moriría. Y se puso a investigar, ¿no? La verdad es que él fue contemporáneo a muchos higienistas en una época en que el higienismo tuvo un gran auge en su Alemania natal. Y en que hubo muchísimo conocimiento porque, bueno, el romanticismo alemán se extendió hacia muchas áreas de la vida, entre ellas la salud, el arte, la filosofía, la educación, la pedagogía, muchas áreas, ¿no? Y hubo como un auge de retomar técnicas de nuestra medicina ancestral, en realidad, porque la medicina ancestral de nuestra cultura pues es la que desarrollaron los griegos y los romanos, que a su vez venía de la medicina egipcia. Entonces, bueno, pues se recogió todo el conocimiento de los clásicos y se practicaba así la medicina. Y además estuvo viajando por los países de donde eran originarios los conceptos que se iban implementando en los diferentes centros de salud que fueron surgiendo en Alemania y en otros países europeos y también en Estados Unidos, a donde llegó a parar en última instancia después de darse una vuelta por Asia, por Egipto, por otros países árabes que no te sé decir ahora muy bien. Y bueno, él construyó, digamos, un conocimiento, pero básicamente la cualidad es muy especial que tiene Eret es que él se basó mucho en la observación de su cuerpo, de las señales que su cuerpo le daba, de qué lenguaje estaba utilizando y de qué es lo que le estaba diciendo. Él aplicó una observación rigurosa e imparcial y en base a las conclusiones que le llevaba esta observación, llegó a erradicar su enfermedad, incluso a llegar a tener un nivel de vitalidad que él nunca antes había conocido, pero es que no se conocía en los hombres de la época tampoco. Él estaba firmemente convencido de que el mal, la enfermedad en el ser humano, provenía de la alimentación. Así que afirmaba que la inadecuada alimentación es el origen de la enfermedad. Experimentó con los límites de la alimentación y combinó diferentes dietas con el ayuno. Y del ayuno incluso llegó a escribir que es la única herramienta que ha creado la naturaleza para la recuperación y sanación y regeneración del cuerpo, que es la única medicina que ha creado la naturaleza para sanar a cualquier ser vivo. Si solo fuera así, si solo fuera esto, la verdad es que no tiene mayor relevancia. Hay muchos médicos, muchos higienistas, muchos investigadores, muchos interesados en la salud que han llegado a más o menos las mismas conclusiones sobre la dieta y sobre el ayuno, ambas, ¿no? Pero él consiguió medir el pulso de los ritmos de recuperación del organismo. Y ahora te voy a explicar lo que quiero decir con esto. En primer lugar, Eret constató que el alimento fisiológico del ser humano es la fruta, como habíamos visto que se podía deducir en el episodio 31 con todas las argumentaciones que te di. Y además, otra cosa que dice Eret es que si tú que eres un ser humano entras en una carnicería, no sientes un deseo, un apetito voraz por comerte eso que está ahí expuesto directamente. En todo caso, si llegas a comprar esas piezas, las compras porque entra en juego tu imaginación y imagina el sabor resultante que tendrán después de haber sido cocinadas. Y no solo el sabor, sino también la textura y el olor, todo ello. Pero tal como está en la carnicería, a ti no te despierta el apetito, no te despierta ganas de comerlo directamente. En cambio, eso sí que puedes sentirlo en una tienda de frutas, ¿no? En una exposición de frutas o de según qué vegetales, ¿no? Tú puedes llegar a un sitio del bosque que esté lleno de fresitas y tienes ganas de comerlas, tal como llegas, o que haya un manzano lleno de manzanas, o las moras de la zarzamora, o tantas otras frutas que puedes encontrar en la naturaleza, así tal cual te las comes, te dan ganas de comerlas. Aunque yo sé que hay gente que no le gusta la fruta y eso no le va a decir nada, pero en principio la mayoría de los humanos respondemos de esta manera. En cambio, si te encuentras un cadáver en el bosque, no te despierta el apetito, no te despierta las ganas de comértelo, ¿no? Y esto es lo que decía Eret, ¿no? Argumentando, además de lo que vimos en el episodio 31, él argumentaba con esto. En cambio, un carnívoro o un omnívoro, pues sí, que ven un cadáver en el bosque y lo primero que piensan es en alimentarse de ese animal, ¿no? de ese cadáver. Así que él fijó que nuestro alimento fisiológico es la fruta. Pero también se dio cuenta, percibió en su propio organismo y observando también el organismo de los demás, las respuestas de otras personas, no solo la suya, pudo darse cuenta de que la fruta, a pesar de que estaba convencido de que era el alimento fisiológico humano, no siempre nos sienta bien. No a todo el mundo y no siempre a quien le sienta bien, le sienta bien. Y esto lo explicó de la siguiente manera. Como el ser humano ha abandonado la dieta para la que ha sido concebido hace tanto tiempo, su cuerpo ha cambiado. Al llevar generaciones comiendo sustancias que nuestro organismo no está capacitado para procesar, la leche, la carne, los cereales, las grasas saturadas, y además de forma cada vez más abundante, hace que nuestro cuerpo tenga que cambiar. Tiene que habituarse a este nuevo movimiento fisiológico. Porque para que todas esas sustancias que en realidad no procesamos puedan ser metabolizadas, hace falta un esfuerzo extra. En el episodio 31 ya vimos que nuestros jugos gástricos son demasiado débiles, que les falta acidez para descomponer las moléculas que componen tanto proteínas como las grasas. Y que además el exceso de acidez nos quema, nos daña, que no podemos tener la acidez necesaria. Y también vimos que no secretamos las enzimas necesarias para eliminar los residuos que la digestión de proteínas y grasas generan en el organismo. Y esto hace que tanto grasas como proteínas sean tóxicas para nosotros, porque no las podemos procesar, son sustancias que no nos sirven en realidad. Así que nuestro cuerpo tuvo que hacer un mayor esfuerzo para digerir lo que íbamos comiendo cada vez en mayor cantidad y al no poder eliminar todo, el cuerpo se fue saturando con esos desechos que no podíamos expulsar. Todo esto, todos estos residuos, se fue quedando dentro de nuestro cuerpo. Se fue almacenando en nuestro cuerpo. A veces se acumula en tejidos blandos y genera mucho volumen y entonces se ve la persona como obesa, se ve la obesidad. Y a veces se acumulan tejidos más densos y fuertes y firmes y su presencia no se aprecia a simple vista, pero está y se manifiesta de formas más sutiles o en un momento dado de formas muy, muy drásticas también. Entonces, si te interesa conocer más sobre estos mecanismos de los que he hablado ahora, te recomiendo que escuches el episodio número 3 en que hablo sobre las falsedades de la alimentación saludable. Ahí encontrarás información complementaria a esto. En el episodio número 5 que te hablo sobre la fascia. En el episodio número 7 que hablo sobre la linfa. En el episodio 21 en el que hablo sobre la comida que se nos vende como sana. Y en el episodio 25 en que hablamos con Xavier Uriarte sobre alimentación en general y ayuno también. Entonces, Arrête definió que el hecho de que se acumulan los residuos tóxicos en los tejidos de nuestro cuerpo, ese es el origen primario de toda enfermedad. Esos depósitos producían una obstrucción en nuestro organismo y esto hacía que funcionara mal. Y esta obstrucción es causante de la merma de la energía y de la falta de vitalidad. Y creó una ecuación que dice V es igual a P menos O, donde V es vitalidad, P es potencia y O es obstrucción. Entonces es vitalidad es igual a potencia menos obstrucción. Es decir, cuanto menor es la obstrucción, la potencia se ve menos interferida y mayor puede ser la vitalidad. Cuanto mayor es la obstrucción, más afecta a la potencia y la vitalidad es menor. Porque un cuerpo obstruido, decía Eret, no puede funcionar bien. Eret comparaba a nuestro organismo a una máquina obligada a trabajar con fricción. Cuando las piezas no encajan bien, pues en estas condiciones se desgasta y no puede dar su máximo y mejor rendimiento. Funciona mal esa máquina. O sea, no voy a utilizar las palabras de Eret, que sería muy bonito poner las citas del libro, pero no he tenido tiempo de ir buscándolas y no lo tengo apuntado en ningún sitio, pero te voy a resumir un poquito lo que él decía, y es que la fatiga y la falta de vitalidad son causadas por la acumulación de desechos en el organismo, que produce una obstrucción y podredumbres internas, que llega a ser caldo de cultivo de cualquier enfermedad e incluso de la muerte. Bueno, yo creo que hasta aquí todo parece tener mucho sentido, o al menos para mí lo tiene. No sé qué tal para ti. Pero es que el genio de Eret llegó a conclusiones más importantes todavía que esta. Y es triste porque poca gente llegó a entenderlo. Eret habló y elogió a la fruta como nuestro alimento prioritario, primario, primigenio, y como el único que contiene todos los nutrientes que necesitamos. Y además, no solo que tiene los nutrientes que necesitamos, sino además en la proporción en que los necesitamos. Y esto ha hecho que muchas personas que han leído sus obras, a medias, llevados por el entusiasmo de las afirmaciones entusiastas además que hacía Eret, pues que estas personas se hayan lanzado a comer fruta para curarse de una enfermedad grave. Y esto ha tenido unas consecuencias desastrosas. Y te voy a explicar por qué. Aunque Eret afirma en sus libros que la fruta es nuestro alimento ideal, como ya te he dicho, y experimentó en sí mismo sus beneficios y lo explica en los libros, también explicó con mucha claridad que si el grado de obstrucción es muy avanzado, la fruta puede ser muy dañina por lo excesivamente depurativa que es en sí. Te vuelvo a emplazar a escuchar los episodios que te he nombrado antes, porque de verdad que es información que completa y complementa esta que te estoy dando ahora. También te recomiendo leer un artículo en la web arnolderet.info. El título del artículo es Steve Jobs y la dieta mucosa de Arnold Eret. Y yo añado que Steve Jobs, por si no lo recordabas, es el creador de la compañía Apple Computers. Y bueno, ahí David Hill explica muy bien este fenómeno que te acabo de describir, ¿no? De que muchas personas que leyeron a Eret aplicaron muy mal la metodología que Eret explica. Porque en realidad Eret en sus libros habla claramente de la necesidad de un proceso de transición desde la dieta de la civilización, que lo llama él, desde la dieta que comemos nosotros, que en realidad él le hablaba de la dieta que comían hace 200 años, no la que comemos ahora. Pero bueno, a él lo llamaba la dieta de la civilización y para él ya era suficiente aberrante. Y habló de la necesidad de un proceso de transición desde esta dieta hacia una dieta frugal. que no se podía pasar de la noche a la mañana a comer fruta porque tenía consecuencias bastante peligrosas y que en este proceso de transición el ayuno es la estrella principal. Pero además Eret nos previno de que para entrar en el ayuno es imprescindible también un proceso de adaptación, una transición inteligente. Y también dejó muy claro que en ningún caso este proceso de doble adaptación se trata de un proceso lineal, ni progresivo tampoco. O sea, no pasa que tú pues empiezas a dices, pues empiezo a limpiar ahora para dentro de X tiempo llegar a comer solo fruta. Y entonces empiezo a comer depurativo, cosas más depurativas, y empiezo a hacer ayunos, y cada vez puedo ir comiendo más limpio, y cada vez mi sistema está más limpio, y entonces llegará un momento en que podré comer solamente fruta, y ya está. No, esto no sucede así. Esto es lo que nos explicó Eret, ¿no? Que esto no sucede así. Porque en cuanto empiezas a comer más limpio, tu cuerpo no tiene tanta carga que gestionar. Es decir, todas esas digestiones difíciles y complicadas que le obligabas a hacer comiendo alimentos altamente antifisiológicos, mezclándolos de formas que aún los hacen más complicados de digerir, pues en cuanto empiezas a liberar un poco eso y hacerlo más sencillo y hacer que al cuerpo le sea más fácil hacer esas digestiones, los mecanismos de mantenimiento de tu cuerpo se disparan y entonces empiezan a depurar porque dicen, bueno, tengo un montón de cosas acumuladas en los tejidos porque hace mucho tiempo que no tengo espacios para limpiar, que no puedo limpiar todo lo que se me mete. Pues ahora que tengo un poco de energía, que tengo un poco de espacio, voy a empezar a sacar afuera todo esto. Y el cuerpo empieza a depurar. Y esta eliminación de tóxicos, que además son tóxicos antiguos, que hace tiempo que están depositados en tu cuerpo, no es gratis, tiene su precio. Y entonces, durante estos periodos de depuración, nos pueden sobrevenir muchísimos síntomas, que pueden ser más o menos molestos, desde muy molestos, insoportables, hasta pequeñas molestias que dices, bueno, puedo sobrevivir con esto. Y todos ellos se pueden confundir con enfermedades, incluso con enfermedades muy graves. Y en muchos casos, todas estas molestias no son más que la respuesta del organismo a la liberación de sustancias que lo están dañando. Porque antes de expulsarlas, tiene que sacarlas de donde las tiene acumuladas. Y al sacarlas de donde las tiene acumuladas, las vuelve a poner en el torrente sanguíneo y vuelven a intoxicarte otra vez. Y vuelves a tener los síntomas de estar intoxicado de nuevo. Y estos síntomas que te da el cuerpo son claves para entender el lenguaje a través del que tu cuerpo se comunica contigo, para decirte qué está necesitando. Y además, otra cosa que afirmó Eret es que muchas veces la carga tóxica que se expulsa es incluso el resultado de varias generaciones de depósitos tóxicos. Porque hoy ya se sabe a ciencia cierta que las condiciones epigenéticas se transmiten de generación en generación. O sea, tienes unos genes que han sido transmitidos por tus padres, pero todo lo que no son genes, que también que son circunstancias y condiciones que han hecho que tus padres vivan lo que vivan y sean como son, y que no son genes, también te son traspasados, y esto se llama condiciones epigenéticas. Nuestro sistema no puede estar expulsando tóxicos de forma ilimitada. Cuando estamos en un proceso de depuración muy intenso y de sustancias altamente tóxicas o bastante tóxicas, pues los órganos de depuración pueden no poder con eso. pueden saturarse, pueden rendirse, pueden no llegar a eliminar todo eso. Y puede haber un fallo en estos órganos también. Mientras que tú estés comiendo ligero, comas fruta, solo verduras, o sea, seas vegetariano a lo mejor o no, o comas pocos productos animales, mientras tú estés dándole estos espacios a tu cuerpo y le dejes descansar, más energía tendrá tu cuerpo para disponerse a eliminar. Y los residuos tóxicos son ácidos. Y cuanto más tiempo hace que están en el organismo, más ácidos son. Y como ya hemos dicho antes, la acidez nos daña. Nuestros tejidos con la acidez se queman. Entonces, cuando los niveles de acidez suben, o sea, el pH baja por debajo de el pH fisiológico, hay toda una serie de mecanismos de preservación que se ponen en funcionamiento. Pero bueno, Agathe descubrió todas estas cosas, pero no se quedó parado ahí. Claro, si no, él nunca hubiera sanado su enfermedad. Sencillamente se habría quedado ahí ahogándose en su propia toxemia. Como parece que estamos destinados después de lo que he explicado, ¿no? Pero no. Agathe consiguió erradicar su enfermedad y además llegó a tener un alto nivel energético. No solo dejó de estar enfermo, sino que además superó sus capacidades. Y es que comprendió cómo evitar esta tragedia que parece no tener salida, esta tragedia que te acabo de explicar. Y ahora que nombro la tragedia, me acuerdo de una frase de Agathe que es tal cual. Y la frase es: la vida es una tragedia de nutrición. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Pues porque cuanto más intoxicado está un cuerpo, más dependencia tiene de aquellos alimentos que lo intoxican. Más dependencia tiene y más anhelo, más deseo tiene de comer aquellos alimentos que le dificultan la salud completa. ¿Y cómo es esto, no? Pues eso, por los mecanismos automáticos que tiene el cuerpo de preservación y recuperación. Para proteger su integridad, en el momento en que se pone a depurar más de lo que puede eliminar y evitar esa extrema acidez que se puede dar y que el cuerpo se dañe, se pone en marcha un mecanismo muy curioso que Agathe observó. Y es que te da hambre. Y te da hambre de comer aquello que más te va a costar digerir. Necesito comerme una pizza o un plato de pasta, ¿no? Aquellas apetencias que nos dan de golpe, ¿no? O un filete o lo que sea, no sé. Cada uno tiene sus alimentos antifisiológicos preferidos. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque el esfuerzo que hace el organismo para procesar los alimentos es lo único que puede parar la depuración. Esa depuración que hemos dicho que era superior a lo que los órganos de eliminación podían sostener. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque los órganos que están encargados de nuestra digestión están implicados también en los procesos de eliminación y depuración. Y si están digiriendo estos órganos, hay una parte de la depuración que tiene que dejar de funcionar y el proceso depurativo se ralentiza. Es como la respiración. Tú no puedes inspirar y expirar a la vez. Cuando inspiras, estás alimentándote y cuando expiras, estás depurando, estás expulsando lo que te sobra. No puedes hacer las dos cosas a la vez. Tus pulmones solo pueden hacer una. Y tu sistema digestivo también. Tu sistema digestivo, cuando está digiriendo, digiere, y cuando está depurando, depura. No puede hacer las dos cosas. Y es por esto que cuando ese proceso depurativo está en proceso de dañar al organismo, el propio organismo hace que tengas ganas de comer aquello que va a parar más eficientemente el proceso depurativo. Y esta es la clave por la cual el sistema que diseñó Eret para ayudar a los procesos de limpieza y de curación del cuerpo no puede ser lineal ni progresivo. Esto que te he explicado antes, ¿no? Pues porque dependiendo de qué tóxicos están en circulación en cada momento, necesitará un tipo de alimento u otro. Eret llamó a los alimentos que generan acúmulos en el cuerpo y que tienen digestiones difíciles alimentos formadores de moco o mucoproductores. Y los llamaba así porque observó que hacían eso, producir moco. Y no se puede descartar que durante un proceso de depuración, en algunos momentos, estos alimentos, aunque ensucian nuestro organismo, sean imprescindibles para sobrellevarlo de una forma equilibrada el proceso depurativo. Y otra de las grandes verdades que Eret puso en la palestra es que los procesos depurativos tienden a acelerarse, cogen inercia. Cuanto más depuras, más depuras. Si empiezas a depurar y sigues favoreciendo la depuración, esta se va multiplicando exponencialmente. O sea, no es que vayas depurando y siempre al mismo ritmo, no. Por ejemplo, hoy depuras uno, mañana depuras dos, pasado mañana depuras cuatro, al otro depuras ocho, al otro 16. Cada vez vas depurando más, más, más, más, más. Por eso el proceso depurativo se convierte en algo, según y como, peligroso. Y esto es lo que hace que mucha gente que empieza un proceso de depuración y a hacer una dieta más limpia de lo que lo hacía, y llegue un momento que su cuerpo le diga, wow, necesito comerme un pedazo de moco, bueno, de alimento mucoproductor, que llamamos moco así a secas, como por ejemplo pues una pizza, lo que he dicho antes, una pizza, o un plato de pasta hasta arriba, ¿no? Con queso y gratinado y cosas así, ¿no? Este tipo de cosas que... O una pasta bien dulce y bien grasienta, ¿no? Una pasta de dulce, quiero decir, ¿no? Con chocolate, con crema, con nata, con lo que te guste, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Pues porque tu cuerpo está diciendo, no puedo más con esta depuración tan exagerada que estoy cogiendo, ¿no? Con esta inercia que estoy cogiendo. Cómete esto y paramos un poco y luego ya volveremos, ¿no? Este es el mensaje que Eret nos dejó, la interpretación que hizo Eret de lo que nos dice nuestro cuerpo. Y entonces también he de decir que Eret dio también muchísima importancia a las deposiciones. Y explica también que en muchas ocasiones la consistencia mucosa que adquieren las heces derivadas de estos alimentos generadores de moco hace que sea más difícil eliminar toda la caca que hay dentro de tu colon, porque se quedan pegadas en las paredes del intestino. Y esto hay estudios posteriores que ya he nombrado en otros episodios que también lo corroboran. Y Eret aseguraba que es imprescindible defecar tantas veces como comes. Que si comes tres veces al día y no cagas tres veces al día, vas con retraso y estás acumulando tus heces en el intestino. Y esto es origen de muchas patologías, incluso sin ser digestivas. Y para la eliminación de las heces, Eret también recomendaba ayudas. En su sistema curativo por dieta a mucosa, los purgantes y los enemas son imprescindibles, sobre todo en los ayunos. Por más que mejores tu alimentación y vayas consiguiendo comer más limpio, no te puedes imaginar que tu cuerpo está más limpio si no expulsas todas las heces que se pueden estar generando en tu colon. Estás manteniendo los tóxicos dentro y estás favoreciendo una autointoxicación. y además con sustancias que son cada vez más antiguas, en un proceso de descomposición cada vez mayor. O sea, es muy poco saludable. Y bueno, yo hasta aquí creo que te he explicado todos los puntos que son base del sistema curativo por dieta mucosa que creó Herret, basándose en sus propias observaciones y en los conocimientos que pudo ir recopilando. Este sistema curativo por dieta a mucosa es lo que muchos creemos que propició su muerte, su misteriosa muerte en misteriosas condiciones, justo después de haber dado de haber escrito sus libros, que eran de alguna manera libro de lectura de los cursos en los que él tenía pensado transmitir este conocimiento que había alcanzado. Y justo después de dar ese primer curso, Herret nos abandonó en ese accidente. Ya solo por este detalle, yo creo que es evidente que este hombre descubrió algo que podía hacerle daño a alguien que tenía mucho poder. Y era algo que seguramente era válido. Y bueno, yo creo que con esta información ya tienes un poco más claro quién es Herret, cuál es su legado y por qué lo considero tan importante. ¿Qué te parece? ¿Para ti el legado de Herret es tan importante como lo veo yo? Me encantaría conocer tu opinión. Bueno, ya sabes que si te ha quedado alguna duda sobre lo que te acabo de explicar ahora o en cualquier otro momento, o hay algo que no hayas entendido bien porque no lo he explicado bien, puedes preguntarme. Puedes usar la sección de comentarios de las notas del programa. Puedes usar el formulario de contacto, dianavaleria.eu/contacto. O puedes escribirme al email vidaensalud@dianavaleria.es. Y si quieres leer a Herret, puedes escoger diversas traducciones y bueno, yo personalmente te recomiendo la traducción que ha hecho David Hill, porque es un convencido y experimentadísimo heretista que lleva dedicados algunos años de su vida a la práctica de los postulados de Herret y creo que es de las personas que yo conozco que más respeta lo que de verdad estaba transmitiendo Herret. Y aunque ya te hablé en el episodio 31 del libro de David, pues te vuelvo a dejar el link en las notas del programa del libro. Que yo te dejo el link a Amazon, pero tú puedes comprarlo donde quieras, una vez ya conoces el libro que se llama Sistema curativo por dieta a mucosa de Arnold Herret, traducido por David Hill. Y bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias por escucharme. Gracias por participar. Gracias por tus comentarios. Gracias por tus sugerencias, por tu reconocimiento. Gracias por darle sentido, todo el sentido, al podcast Vida en Salud. Sin oyentes, es que ni siquiera existiría. Muchas gracias también a Kidflux por haberme cedido las melodías del programa. Y bueno, comparte este episodio si te ha gustado, si crees que puede ayudar a alguien. Permite a los niños que escuchen el podcast. No sé cómo tú lo ves, pero yo te lanzo la idea. Si quieres recibir un aviso en tu correo electrónico cuando publique, puedes suscribirte en dianavaleria.eu/suscripción. Y bueno, nos reencontramos hablando de diseño humano de nuevo. Os transmitiré la charla que dio Igor hace unas semanas en las Yurdas del Montseny en que nos transmitió cómo eran los arquetipos de este año que acabamos de empezar, según la visión del diseño humano y según su propia percepción como observador. Que pases muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.